Patatas fritas y picos Hispalana patrocina tu momento Hispalana. ¿A qué esperas para disfrutarlo? Descubre todas las variedades de patatas fritas y picos Hispalana con ingredientes de máxima calidad y aceite de oliva virgen extra. En la calle, el trabajo o en casa, abre una bolsa y vive tu momento Hispalana. Elaboración 100% artesana y 100% sevillana. Patatas fritas y picos Hispalana.